Bueno, no, nos vamos, un, nos hacemos un viajecito, ¿eh? Un viajecito a una zona muy linda que le pasamos por el costado en el verano, cuando anduvimos por allá, por la zona de Santa Rosa. En realidad a veces uno toma en cuenta que cuando estamos haciendo notas en latitudes que exceden nuestra geografía, tienen que ver con hechos lindos, pero también a veces hay otros que son muy repudiables, como el que sufrió el intendente de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, a quien tenemos en línea y lo saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Bueno, bien, bien, acá estamos con Leticia, Mili, saliendo desde su casa. La pregunta del millón es, para poner en contexto a nuestra geografía, ¿atacaron tu vivienda particular? Contanos brevemente con tus palabras qué es lo que pasó y cuándo fue esto. Bueno, en realidad son un suceso de hechos que culminan con el destrozo de una parte de mi casa. El destrozo. Hace un mes, sí, me rompieron toda la ventana de mi casa y la puerta. Hace cosa de un mes se crea un Facebook falso, anónimo, de donde se empiezan a vertir de denuncias y acusaciones falsas sobre mí y sobre la gestión. Muchos no le dimos importancia a eso porque hoy día cualquier persona arma un perfil de Facebook y, bueno, dice lo que quiere, digamos, ¿no? Sí, claro. Así que no le dimos mucha importancia. El tema es que a la semana pasada, también a través de un Instagram armado solamente para amenazarme, me amenazan y también vinculan en la amenaza a una de mis hijas. Entonces, bueno, yo ahí decidí hacer la denuncia penal sin hacerla pública para ver si me seguían escribiendo o había para que pueda trabajar la fiscalía. Sí. Pero el domingo llego a mi casa de tardecita noche, de noche ya prácticamente, y me encuentro con un destrozo en toda la ventana de mi casa sin haber sustraído nada dentro de mi casa. Ajá. Así que bueno, ya ahí ya decidí hacer la denuncia, ampliar la denuncia penal que había hecho y obviamente hacerlo público para ponerle un freno a esta situación que la verdad que ya no sabíamos a dónde podía llegar, digamos. Y el propósito, obviamente que hay un propósito político, ¿no? La lectura, digamos, que podemos hacer a la distancia. Sabemos que, bueno, vos asumiste tras ganar la elección en diciembre. O sea, es reciente tu actividad, como la mayoría de los intendentes, que lo atravesó una pandemia. Pero, ¿lo vinculás a un sector político opositor o esto es de otro lado? Mira, evidentemente es un sector político opositor porque no le gusta lo que hacemos y tiene formas de expresarlo bastante violentas, intimidatorias. Mirá, yo creo que no hay ningún motivo para ejercer la violencia de esta forma. Obviamente. Para meterse con mi familia, pero peor aún para meterse con la tranquilidad de una comunidad y un pueblo. Uh-huh. Porque no solamente que afectaron la tranquilidad de mi familia, sino que también afectaron la tranquilidad de un pueblo en el cual hoy se encuentra convulsionado. La policía dando vueltas por los lados, la gente tratando de saber quién es. O sea, toda una situación, la verdad, lamentable, lamentable. Afecta a la tranquilidad de una comunidad que es bastante tranquila, de un paraíso natural. Sí. Y todo por no tener formas de expresar lo que realmente, con lo que realmente disienten o lo que realmente piensan, ¿no? Yo creo que son elementos sujetos sueltos que han quedado sueltos después de la derrota electoral del gobierno anterior, que estuvo 16 años, donde siempre se sintieron contenidos y eran parte de una estructura, y después quedaron sin conducción política, quedaron sin referencia, quedaron sueltos, y no tienen manera de contrarrestar esta situación política, y bueno, la impotencia, la forma en que tienen ellos de llevar su vida, hace de que actúen de esta manera. La verdad es que es bastante lamentable porque encima hay gente que vive en el lugar. La fuerza a la cual venciste, que vos decís que estuvo 16 años, 4 periodos en el poder, responde a el ex Unión por Córdoba, hoy gobierno provincial. Sí, Unión por Córdoba. Ajá. ¿Y la respuesta cuál fue de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia? O del partido. Mira, el ministro de Seguridad, Mosquera, no me llamó, pero yo me comuniqué con él. para ponerlo en autos de la situación, y me dijo que estaba totalmente al tanto de toda la situación y que estaba a disposición. Ajá. Y sí, hay que decir que la fiscalía actuó muy rápido y ayer se produjeron 4 allanamientos con secuestro de teléfonos y computadoras. Ahí dentro del pueblo. También me llamó, también estuve en comunicación con Federico García, que es el secretario de Gobiernos Locales, con quien tengo una excelente relación y quien ha sido siempre muy atento con mis solicitudes y con las necesidades que ha tenido esta comuna. ¿Y la relación con la provincia, cuál es la tuya? Yo tengo una relación buena, como te digo, Federico García, que es con quien más hablo porque es el secretario de Gobiernos Locales. Sí. Realmente es un compañero con el cual uno le manda un mensaje y te responde. Ajá. Siempre está atento a todo lo que... No te puedo decir que nos da respuesta a todo lo que le pedimos, pero bueno. Sí, sí, estamos en un momento complicado también, ¿no? Obviamente. Sí, y tampoco depende de él. Tampoco depende de él. Sí, sí, pero seguro. Sí, es una persona que no tengo, pero absolutamente, al contrario, tengo muchas cosas positivas para hablar de él. O sea, no tengo mala relación yo con el gobierno de la provincia. Claro. Lo que sí, me parece que esto responde a cuestiones locales, no provinciales, y a formas de odio, de expresar odio, de gente que no solamente está afectando la tranquilidad de mi familia, sino que está afectando la tranquilidad del vecindario. A ver, tengo un patrullero puesto en la puerta de mi casa hace 4 días yo. Claro. A mí no me gusta dormir con un patrullero en mi casa. Sí, sí. Y a los vecinos de a mis vecinos de mi casa tampoco les gusta estar con un patrullero, porque más allá de que la policía tiene la mejor de las voluntades para cuidarnos, tener un patrullero en la casa no es sinónimo de tranquilidad. No, no. Al contrario. No, porque estamos en época de democracia, ¿no? No, pero aparte el día que se va a hacer el patrullero, que tengo que estar intranquilo. No puede estar el patrullero de acá a que yo termine mi gestión en la puerta de mi casa. Sí. Porque tiene un montón de cosas que hacer más que cuidarme a mí. O sea, entonces claro. Me parece que es una barbaridad que estos sujetos realmente son bastante despreciables y que lo que tendrían que hacer es armar una página de Facebook donde ellos se presenten y digan todo lo que no les gusta de la gestión, como yo lo hice durante 10 años de oposición o 10 años de secretario comunal o 15 años que hace que vivo en este pueblo, digamos, ¿no? O sea, no es muy difícil ejercer la oposición política. Quizás lo que es difícil con los planteos que hacen la gente les dé pelota, digamos. Pero la claro, verdad porque, no es muy difícil. Claro, porque esto es una usar la fuerza y la violencia, obviamente a uno lo retrotrae a otros tiempos y la democracia habla de que, bueno, si vos tenés una propuesta, no te gusta algo, bueno, presentate, no sé, cada 2 años, cada 4 tienen elecciones, cada 4, ¿no? Cada cuatro. Porque ustedes son comuna, ¿no? Sería deberíamos ser municipio ya por la cantidad de habitantes, pero a raíz de la suspensión del censo de este año se va a demorar, supongo. Está bien. Pablo, Leticia Garay te habla. Yo observo que, fíjate, en los pueblos siempre ha habido periodos de gestión gubernamental muy largos hasta que salió esta ley que no se podían reiterar tantos años los intendentes, porque también me parece que había una lógica medio del patrón de estancia, ¿no?, a cargo de las gestiones. Totalmente. Hablando un poco de lo que es la falta del ejercicio democrático, quería preguntarte cómo lo ves vos después de haber estado en otros lugares. Yo creo que viste en la tecla, Leticia. Yo creo que es justamente eso. La gente se acostumbra, se malacostumbra. Va la gente, no. Ciertos sujetos se malacostumbran claro. a estar bajo una estructura y una conducción política que pareciera más un formato de patrón de estancia. Y cuando ese patrón de estancia se va, quedan sueltos. Quedan descabezados. No saben cómo reaccionar. Entonces reaccionan de esta manera, pero la comunidad no puede estar pendiente de estos sujetos así. O sea, se tienen que amoldar o tienen que pagar con la ley, digamos. O sea, no claro, deben pagar con la ley, Yo perdí 2 elecciones acá. Gané la tercera. Claro. Y durante las 2 elecciones que perdí, que fueron 8 años, fui secretario de comuna, me hicieron las 1001, ¿entendés? Y nunca en la vida se me ocurrió a mí y a romperle la puerta del otro. Ejercer la violencia o romperle la casa a alguien del gobierno. Al contrario, lo que me dediqué fue a construir una fuerza política que algún día pueda ganar, y así lo hice y gané. Claro. Eso, no sé, la verdad que no. Sí, fue difícil, porque tuve que poner toda mi vida militante en eso y dejar un montón de cosas de lado, pero la verdad que no es muy complicado, digamos, están todos los espacios democráticos abiertos, las redes sociales, uno puede hablar con los vecinos, qué sé yo, no sé. Por otra parte, quería preguntarte, porque veo por ahí en las noticias lo que voy leyendo sobre tu historial, que te ponen el apodo, el mote de hippie, ¿no? Esto de poner esa calificación... Los estigmas, ¿no? De alguna manera, para nuestra sociedad, que es bastante prejuiciosa, también tiene una connotación negativa a veces para una persona. Yo quiero que preguntarte por qué te ponen este mote. Bueno, yo creo que me lo ponen porque soy artesano. ¿Solo por eso? El mote ese lo tenemos, no solamente lo tengo yo, sino que lo tienen muchos compañeros y compañeras de acá, uh-huh. que han venido en los últimos 20 años a vivir acá, o 30, de distintas edades, que son artesanos o que se dedican a la artesanía, y bueno, no es un concepto nuevo, digamos, ¿no? En el Bolsón pasa lo mismo, en San Marcos Sierra pasa lo mismo, en Traslasierra pasa lo mismo. Bueno, lo que pasa es que acá nosotros tenemos un proyecto político. Claro. O sea, esto es un proyecto político que tiene que ver con conceptos, con ideas y con una ideología política. Uh-huh. Entonces, ahí es donde aparece a donde vos querés llegar, o entiendo yo, Leticia, que es que ellos, para justamente deslegitimar ese proyecto político, lo intentan llevar al hippismo, a todos los preconceptos que existen del hippismo. Digamos, bueno, ¿no? Porque por ahí me interesaba que contaras un poquito sobre tu gestión política en relación, por ejemplo, al medio ambiente o al uso de la tierra. Bueno, mira, nosotros desde hace muchos años somos parte de organizaciones ambientales de la provincia de Córdoba. Y obviamente que hoy, siendo gobierno, estamos aplicando políticas públicas en defensa de la tierra, en defensa del ambiente, tratando de diversificar la economía de la región, haciéndola productiva y no solamente dedicándola 100% al turismo, generando uh-huh. empleo y produciendo alimentos sanos. Bien. Eso es un poco, en términos generales, o sea que, parte de nuestra política. O sea que estás pública. Haciendo lo que el resto del mundo no hace, digamos. Claro, ahí está el problema. Mirá vos cómo nos vas a incomodar al establishment político-económico, ¿no? Por eso por ahí te queríamos preguntar si esto tenía que ver con intereses a veces empresarios o comerciales de un sector, ¿no? Mira, yo no creo que tenga que ver directamente con los negocios inmobiliarios o con los dueños de los negocios inmobiliarios, pero sí creo que tiene que ver con que toda esta política genera mucho malestar en estos personajes siniestros que se sienten cada vez más impotentes cuando uno antes, en realidad, solamente era oposición o éramos parte de las organizaciones del tercer sector o las organizaciones sociales de la comunidad, y hoy somos gobierno. No lo pueden tolerar. Tienen un odio y una impotencia tan grande que no la pueden tolerar. Y cuando salen a hablar con la gente les dice, la verdad, estamos re contentos con lo que están haciendo los chicos, realmente es un gobierno participativo, transparente, tienen una administración pública impresionante, les agarró la pandemia, la vienen llevando re bien. Y entonces estos tipos no tienen otra cosa que ejercer la violencia, que es lo que les sale de adentro, y que por suerte espero que a través de los allanamientos de estos se ponga de manifiesto quiénes son, no solamente para que les caiga todo el peso de la ley, sino para que nunca tengan la posibilidad de gobernar una comunidad, porque realmente si son así, no me imagino con el poder de un gobierno. No, ni hablar, ni hablar. Pero igualmente yo quería ya un poco para redondear la nota, Pablo, y agradecerte que te hayas prestado también para charlar y visibilizar mucho más todavía este problema, para que también hay una, yo me acuerdo porque nosotros los domingos lo tenemos al desconcierto con Quique Pessoa, y ahí fue cuando conocí, te escuché, digamos, en nuestra radio que la emitimos los domingos, hicimos un par de notas con Quique, y después te contacté en aquel momento, que bueno, la idea era visitarte en el verano, pero no se dio. La pregunta tiene que ver con esto, digo, ustedes han están aplicando un proyecto político, que eso es muy interesante, porque usted dice, bueno, acá vamos con esto, allá vamos con aquello, ¿no? Saben qué hacer y lo vienen contando desde hace 10 años, como venís diciendo ahora en la nota. Pero digo, en este momento, con esto que te pasó, me imagino que la población encontraste, digo, en la población un apoyo y también hubo un repudio, porque a veces hace falta tener ese aval de la ciudadanía. No, no te podés imaginar la actividad, la verdad que tendríamos que haber arrancado por ahí. Yo estoy sumamente agradecido, enrojecido de vergüenza, no sé si de vergüenza, no sé si la palabra, pero de la cantidad de gente que me ha llamado y que me ha mandado mensajes y que todavía no termino de responder, dando su apoyo, inclusive mucha gente del pueblo, o sea, quiero hacer hincapié en la gente del pueblo, después te puedo decir quién me llamó también, el ámbito de la política y de la dirigencia, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero quiero hacer hincapié en la gente de mi pueblo, que es la que realmente me, claro, la que me cuenta, da mucho orgullo. Sí, sí. Sí, mirá, me llamó y me escribió gente que obviamente ni me votó, ni me va a votar, ni piensa como yo. Y se puso completamente a disposición. Está muy bien a mi eso. Casa, porque yo vivo en el pueblo, yo vivo acá. Claro. Yo no soy un extraño, digamos, ¿no? Entonces todo el mundo sabe dónde vivo, todo el mundo tiene mi teléfono. Realmente estoy muy orgulloso de la comunidad en la que vivo, porque realmente la respuesta fue contundente. Es un verdadero ejercicio democrático, que, ¿no? Claro. Excedió completamente lo ideológico, excedió completamente lo político, sino que tiene que ver con el repudio a un accionar, digamos, ¿no? Y después, obviamente, que recibí de Guado de Pedro, de todo el arco de... Ministro de Interior. Contá, queremos saber. No, bueno, obviamente que yo soy parte del movimiento peronista, obviamente con mi perfil, con las características, con lo que rescato de la doctrina, digamos. Nosotros acá estamos trabajando para hacer realidad la comunidad organizada, entonces... todo el arco del Frente de Todos me ha llamado, obviamente estuve hablando con Gabriela Esteves, con quien también, obviamente la semana pasada me tocó a mí solidarizarme con ella. Sí, también, Estuve hablando con Eduardo Fernández, bueno, como te digo, me escribió Guado, Martín Gil, qué sé yo, o sea, me escribieron todos, digamos, claro, ¿no? Para claro. ver qué había pasado y eso, así que la verdad que... muy contento. Bueno, Pablo, entonces te agradecemos y obviamente pugnamos porque, bueno, estos tipos no le queden más ganas con los allanamientos, esperemos que se conozca. Y lo otro que corresponde, ¿no? Si no quieren pagar con la ley, anda a saber qué es lo que le pueden llegar a tipificar el fiscal. Y si no, bueno, hacer las públicas las disculpas también y reparar los daños, ¿no? Porque me parece que a veces, si no, queda todo esto en un chiste, parecía una apuesta de jóvenes, de pendejo, y bueno, finalmente termina ocurriendo esto, me queda con eso, ¿no? No quiero estar con el patrullero en la puerta y quiero que cuando se vaya volvamos a ser como éramos normales en cualquier otro momento de Totalmente. La vida, ¿no? Bueno, y rescatar, por supuesto, que tenés el legítimo apoyo de la población, y aparte que has sido un intendente en el sentido de que ha, de alguna manera, de vanguardia en cuanto a la gestión amigable con el medio ambiente, ¿no? En un ámbito en que estamos en medio de incendios, de sequías, acá en la Pampa Húmeda, inundaciones, o sea, frontera agrícola que va con toda, ¿no? Esto también hay que destacarlo porque esperemos que haya más ejemplos de este tipo a lo largo de toda nuestra provincia, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan llamado, que estén pendientes desde tan lejos. En realidad no es tan lejos, estamos en la misma provincia. Sí, sí. Pero claro. Bueno, que se solidaricen desde un lugar así lejano de Villa Ciudad Parque con otro contexto geográfico, digamos. Y la verdad que para mí es un orgullo, así que les agradezco muchísimo. Solamente palabra de agradecimiento. Les mando un abrazo enorme. Bueno, mucha suerte, fuerza, Pablo. Mucha suerte. Ahí lo teníamos al intendente de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, después, bueno, de los atentados que sufrió en su vivienda particular, las amenazas a su hija, una situación que no puede ser que estemos hablando de esto. Esperemos que llegue la justicia donde tiene que llegar, porque si no estamos naturalizando. Sí, volvemos a todos los hechos, porque esto también sirve para remontarnos a lo que pasa a nivel nacional. Esto del odio, de las redes, de que yo me siento capaz de amenazar a alguien a través de las redes sociales porque no pienso igual que él. Lo que decíamos desde recién, el anonimato, ¿no? Si a mí se me ocurre hablar con el lenguaje inclusivo, fíjate el odio que despierta en las redes, ¿no? Yo no lo uso, pero hay gente que lo usa. Y decís todes y le saltan a la yugular como si fuera un pecado mortal. Se mató a alguien, pero ¿no? no salen a hacer una marcha cuando hay un asesinato de una persona. No las ves en esa marcha, ¿no? Claro. Entonces decís, qué hipocresía, ¿no? Qué hipocresía, qué odio, qué violencia, qué maleducación. También hay que trabajar sobre estos temas, porque yo no puedo, por más que no esté de acuerdo con alguien, ir y romperle la cabeza, la casa. No, ¿a dónde? ¿Qué locura es esto? ¿A dónde hemos llegado, no? Parece que estuviéramos viviendo como en la sociedad primitiva, que no me gusta a alguien y le doy un chicotazo esos de hierro, o me llevo a la esposa de los pelos para la cueva, ¿no? Cosas que realmente atrasan como sociedad y como seres humanos. Tenemos que volver a los valores, valores esenciales, de moralidad, de amor, el amor sí, por sobre el todas amor las tiene cosas. Que vencer al odio, ¿no? Porque con el odio no se construye.